Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial, compartir igual. Cotidiano número 18. Ya, mayores de edad, ya nos podemos casar. Iremos de viaje de novio a ver al lince de Málaga. ¿Pensaba 18. Llegar hasta aquí? No pensaba llegar hasta aquí. No sé. Como esto es día a día, semana a semana, nunca sabes si la semana que viene vamos a estar aquí. Pero bueno, hombre, seguimos, yo espero seguimos. Que el planeta no desaparezca la semana que viene. Pero, ¿quién sabe? ¿Quién tal sabe? Como ahora, la cosa. Quizá con la. Con, ahora empezará nuestra. Empezará nuestra jornada laboral a hacerse presente. Quizá tengamos que buscar la manera de optimizar esto, quizá hagamos algún cambio en el feed o alguna historia. Ya veremos. No lo sé, seguramente nos cambie porque los ritmos de trabajo este verano van a ser un poco estresantes. Tenemos que inventar una dinámica que sea para grabar aquí te pillo, aquí te mato, algo se me ocurrirá. Ya iremos viendo. Muy bien, bueno, pues la semana empezaba, una semana de eufemismos, por llamarlo de alguna manera. Empezamos con este anuncio del rescate, este crédito especial de 100.000 millones o de hasta 100.000 millones que se le daría al Estado para ayudar a sanear los bancos. Bueno, pues Rajoy vende como un éxito este rescate, ¿no? O sea, todo ello sin pronunciar la palabra rescate. No ha pillado por sorpresa todo, desde luego. Hombre, porque no lo estaba desmintiendo. No ha pillado por sorpresa. Y él se cree que no ha pillado por sorpresa, pero todo el mundo sabía que nos tenían que rescatar antes o después. Llámalo rescate blando, rescate especial. No lo llames rescate y llámalo con otra palabra. Llámalo crédito blando, como lo hayan querido nombrar. El caso es que este hombre, Rajoy, vendía el tema del rescate como un gran éxito y en los periódicos internacionales se reían de él. Es decir, y se reían de él por la forma en la que lo estaba presentando. Es decir, en tan baja estima nos tiene a los españoles que creen que somos idiotas. O sea, nos dan 100.000 millones el Banco Central Europeo y somos idiotas. O sea, por ahí no. El tema es que este hombre pues dice que gracias a su política de recortes, aunque él nunca habla de recortes, sino habla de reforma, se ha evitado una intervención de la economía española como la griega, la irlandesa o la portuguesa. Es decir, que esto podría ser mucho peor. O sea, que tenemos que darnos por contentos porque podría haber sido la cosa mucho peor. Ya se empiezan a leer por ahí cosas, ya se empiezan a escuchar voces que hablan de un segundo rescate que sería al Estado español y no solamente al sistema bancario. O sea, que esperemos que no sé, que no nos mantenga todo este suspense mucho más tiempo. Es decir, bueno, es que te digo, o sea, es que de risa oírlo hablar de línea de crédito, línea de crédito, ¿no? Igual que, por ejemplo, antes de que entrara el PP al gobierno, era divertidísimo escuchar a Zapatero hablar de lo que fuera, evitando decir la palabra crisis. Nunca se decía la palabra crisis. En fin. Pero algo, sí, cada uno tiene su estrategia. Ahí está, no añadimos nada más. Además, a pesar de todo esto, Rajoy no prevé explicar esto hasta que pase un mes, o sea que hasta mediados de julio no piensa. Para que interioricemos la. Hombre, claro. O sea, yo la explicación para que aceptemos la cosa y ya en julio nos pillará de otra manera. Ya nos pillará. Bueno, o sea, lo de menos, o sea, no sé qué espera que pase a mediados de julio para que, no sé. Quizá haya algún partido de la Eurocopa o estamos en el fragor de las Olimpiadas, quién sabe, y se nos olvida a los españoles. Puede ser la Olimpiadas, tienes razón, que empiezan en julio. Bueno, pues Bruselas, a pesar de todo esto, pues vinculan el rescate a un ajuste del déficit público. Es decir, según vayamos haciendo medidas y demás, se nos irá dando el dinero. Esto no va a ser llegar aquí, tirar y ya cuando pase el tiempo veremos si devolvemos la pasta o no la devolvemos. No, además decían que no iban a suponer, vamos, que a España como país no le iba a suponer tener nuevas condiciones de política fiscal, ni reformas estructurales, ni. No, pero el problema de esto. En principio era. El problema de esto es que tenemos que hacer los cambios y los recortes y las reformas que haya que hacer. Hay que hacerlas ya, hay que hacerlas desde las raíces y hay que hacerlas de una manera duradera en el tiempo. Es decir, no nos valen las intervenciones de poquísima. Para solucionar el problema y que después ahí está, es decir, no queremos hacer una cosa puntual o temporal, hay que hacer una cosa que vaya a cambiar y a reparar los problemas de aquí a mucho tiempo. Bueno, pues después de ver todas estas cosas te vas a periódicos como el ABC y ves otra realidad, es decir, ves la otra parte paralela. La otra parte de Matrix en la que te intentan explicar con un artículo por qué, o sea, te dan una serie de razones por la que esto no es un rescate. Es decir, es que nuestros amiguitos europeos no quería ayudar. Ahí está. No sé. Es que, o sea, Es que no hay mucho más que añadir con estas cosas. Bueno, el PP no cree que Rajoy deba ir al Congreso a explicar rescate. Pero ¿por qué vamos nosotros a tener necesidad de saber nada? Y el ministro de Economía tampoco. Guindos dicen que hasta final de mes no se le va a ver el pelo tampoco. O sea, que estamos abandonados de la mano de Dios. Nadie nos dice nada. Mientras tanto, pues la Unión Europea prepara un corralito en Grecia por si el país decide abandonar el euro. Es decir, estas cosas ya están. De hecho, los griegos ya están sacando dinero para hacer acopio de una divisa fuerte en caso de que... Y de hecho, se habla muy fuertemente de que verdaderamente van a abandonar el euro. O sea, que cada vez más... Ahí están. Bueno, pues a pesar de todo este rescate a principio de semana, aunque eso se produjo el fin de semana, nadie quiere deuda española. La prima de riesgo se dispara y el bono a 10 años, es decir, la venta de deuda española, la manera en la que el Estado español se financia, pues sube y sube. ¿Y por qué sube? Sube porque no nos tienen confianza. Sube la prima de riesgo, nos cuesta más trabajo colocar deuda, es decir, nos cuesta más trabajo que alguien quiera invertir en nosotros. Estamos sinceramente, si vosotros veis una empresa que está en quiebra, que está yendo mal y demás, y os prometen unos intereses del 7, del 10%, ¿qué hacéis? ¿Vais y compráis o vais a otro sitio un poco más seguro? Evidentemente todo el mundo intenta protegerse el culo. Lo ideal sería eso, invertir para ayudarnos y... Pero no. Quizá haya que tener menos ansia por vender y más por crear. Por hacerlo a unos precios razonables y más por generar confianza, generar confianza, de verdad. Es decir, el día que los españoles invirtamos en deuda española estaremos generando confianza. Exacto. No podemos pretender que vengan de fuera... Cuando ni nosotros la queremos. No la queremos. Bueno, pues Barroso... Rajoy decía que a él no se le había presionado para pedir el rescate o la línea de crédito, como él lo quiera llamar. Mientras que Rajoy decía esto, bueno, pues tenemos a José Manuel Durao Barroso, que en una entrevista al Financial Times decía que fue él, durante una conversación telefónica, el que le dijo a Rajoy que tienes, se diera prisa, tienes que pedir que ya... esto y lo tienes que pedir ya. Sí. Y dice, bueno, pues que Rajoy reaccionó de forma muy positiva. Uh-huh. Es decir, bueno, pues resulta la que ahora, ¿a quién nos queremos? ¿A Durao Barroso? ¿A Rajoy? No lo sé. Tal para cual. No he ido con ninguno de los dos a tomar un café, entonces no tengo ninguna... Pero bueno, la semana avanzaba y bueno, pues por ahí ya se leía en Europa que decían cosas como que no hay la necesidad de salvar a todos los bancos, si no es estrictamente necesario. Y bueno, esto lo decían altos funcionarios europeos y que habrá casos en los que habrá que liquidar entidades, en los que habrá que cerrarlas, venderlas y ya está. Esto no va a hacer que los españolitos que tenemos una deuda con el banco, los que tenemos una hipoteca, se la dejemos de deber a ese banco. No se la deberemos a este, pero se la tendremos que pagar a otro. Es lo mismo. Uh-huh. Esto hay que hacerlo sí o sí. Ahí ya se empezaban a cantar cosas como una subida del IVA, la pérdida de la desgravación por vivienda, es decir, todas estas cosas que se van pidiendo... Otra estrategia era eso, que los bancos que pidieran fondos públicos, como le han subido los intereses, pues entonces lo están haciendo prácticamente que quiebren, vamos, radical. Lo están obligando, o sea, si a ti te suben los intereses y es casi prohibitivo que puedas pagar, pues si, ya Hombre. Está, es que los pequeños se irán a pique, evidentemente. Básicamente lo que me están haciendo, lo que tienen que hacer, es que... este dinero que se da para los bancos, España lo va a tener que devolver a un interés de un 3, a un 4%, sí. Pero a los bancos se les va a pedir que no paguen menos de un 8,5%. Es decir, muchísimo, si tienen que pedir dinero, les va a costar mucho trabajo devolverlo a los bancos, pero la idea de esto es que esto sirva de estímulo para que no solo, o sea, para que no pidan todo el dinero a este fondo y que se busquen ellos un poco su financiación y busquen la manera de gestionarse mejor las cosas. Es la ley del más fuerte, sobrevivirán los más fuertes y los más grandes y los más pequeños, exacto, no lo harán. Tendrán que irse fuera. Bueno, pues la semana seguía y España estaba más cerca del abismo. Merkel y los mercados desconfían en Rajoy. Es decir, la prima de riesgo se disparaba, se nos ponía en 540, ya no sé si ha subido algo más, el bono de año estaba en torno al 7%. Y es decir, que lo que hace falta es que España formalizara esta petición de rescate y que se hiciera de manera correcta en tiempo y forma y que se empiecen a, no sé cómo decirlo, pero bueno, básicamente hay que acortar los plazos, hay que empezar a hacer ajustes y hay que dejarse de vender humo porque es un poco lo que se nos está vendiendo. Sí, de hecho Rajoy, además de tener una malísima imagen fuera y tal, no es solo de presencia, sino también de eso, de que miente, de que, hombre, no sabe por dónde va, de que en España es que le está pasando lo mismo a Rajoy ahora mismo. O sea, leía artículos y comentarios de que hiciera algunas elecciones mañana Rajoy se iba al garete, hombre, pero eso, ya. Eso por supuesto, porque aquí somos muy de pensar así. Sí. Pero básicamente lo que se decía es que se le piden a Rajoy medidas, ajustes ya, que las cosas las hagas ya, para que este crédito realmente pueda llegar y que deje de tirarse el farol de que es una línea de crédito, que no es un rescate, y que tome medidas. Y que no hable claro. Porque, es decir, esto no gusta a la Comunidad Europea y, sobre todo, es decir, no, esto no solamente cabrea a la Unión Europea, sino que encima otros países que están rescatados con unas condiciones más duras que las nuestras están pidiendo que sus medidas se igualen a la del rescate español. Y me entonces, parece lógico. Al final esto va a suponer que no se van a arreglar para nadie, sino que encima se van a endurecer para todos. Para nosotros, por apuntarse un tanto político, nos van a seguir dando cera a los españoles. Por fanfarrón. En fin, pues el Fondo Monetario Internacional, pese a no querer dejarnos dinero y ser el Banco Central Europeo el que nos lo ha tenido que dejar, lo que recomienda es que Rajoy suba ya el IVA, baje los sueldos de los funcionarios, y que se apliquen una serie de medidas. Es decir, básicamente, por ejemplo, dice que amnistías fiscales y este tipo de medidas, que no hay que tomarlas, que lo que hay que hacer son cosas definitivas, no tomar medidas transitorias. Advierte que el déficit público superará los objetivos marcados, es decir, que no vamos a llegar a este 5 y algo que tenemos que llegar ni de casualidad, o sea, que tenemos que llegar a eso, y que la deducción de vivienda y algunos beneficios fiscales para las empresas que se eliminen. Es decir, básicamente hay que recaudar de donde se pueda, subir IVA, subir impuestos especiales. Hablan incluso de disminuir la cotización a la Seguridad Social cuando se llegue a ese objetivo de déficit del 3%, que eso va a ser lo único en lo que vamos a tener un poco de respiro. Pero las cosas se tienen que poner muy difíciles, y de hecho, o sea, se van a poner tan difíciles que cualquier mejora nos va a parecer que es una victoria. Es que es lo que yo me preguntaba. Estupenda. Ahora sube el IVA, o sea, mi pregunta, como la que se hace mucha gente, ¿la solución es subir el IVA y ahora mismo? O sea, yo creo que es un suicidio. O sea, tenemos poco empleo, no hay economía, no se mueve. Ahora subimos el IVA, esto va a mover economía, esto va a crear negocios, esto va a crear empleo. Esto es como, entonces, ¿la solución cuál es? Yo creo que esto es como el que tiene un negocio y tú puedes vender, puedes hacer muchas ventas con pocos beneficios y al final tener un beneficio X, o puedes hacer muy pocas ventas y obtener un beneficio X. Al final hay que comparar ambos beneficios. Sí, ¿Cuánto te cuesta uno y cuánto te cuesta otro? Con un interés de IVA más bajo, quizá lo que consigue es estimular la economía, de manera que si tú tienes que comprarte algo, pues vas a comprar más. Exacto. Porque te va a costar menos. A eso me refiero. Y tú vas a conseguir que ese dinero se reparta un poco más. Ahora sube el IVA y todo eso es al contrario. Ahí está. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema de esto es que los que pagamos normalmente, pagamos nuestro IVA y pagamos todo lo que tenemos que pagar, los que tenemos una nómina cuando la tenemos y no hacen las retenciones y nos la hacen ellos directamente, y si no nos toca pagar a Hacienda cuando hay que hacer la declaración de la renta, a nosotros nos va a dar igual. Es decir, nosotros pagábamos antes, ahora pagamos más, vamos a seguir pagando cada vez más. A los que no pagan les da lo mismo, a los que defraudan les da lo mismo. Que quieres subir, sube lo que quieras, que quieres poner, pon lo que quieras. A eso me refiero, que yo creo que esto lo único que va a conllevar es a eso, a que se siga defraudando, cuando es lo que estamos intentando evitar, ¿me entiendes? Entonces, no sé. La única manera de combatir esto es con inspectores de Hacienda a Disciplén. Sí, por eso hay menos que nunca, ¿no? No, hay muy poco. La verdad es que como Estado español hay muy poco inspectores de Hacienda. Pero no olvidemos que son el tipo de funcionarios que son una lacra y tal, ¿no? Quizás esta gente, si trabajara en condiciones correctas, normales, no hubiera uno para X miles de ciudadanos, pues quizás se conseguiría recaudando de todos lo justo, no recaudar más de los que más siempre. De los que siempre sea, pagamos. Exacto, de los que menos tienen. Y ya para terminar, porque la semana triste se está alargando muchísimo. Sí, bueno, pues ha habido debate. Si hace unos días te decía que la Junta de Andalucía pues echaba el freno en el tema este de la reforma, ahora parece que no. Ahora van a aprobar por narices, es decir, por decreto, van a aprobar los recortes. Es decir, bueno, sí, hemos llegado a un acuerdo con sindicatos y tal, es decir, van a reducir 777 millones la partida de nóminas para los próximos presupuestos, y ahora, pues después de hablar con los sindicatos, van a recortar entre 25 y 30 millones menos. Yo creo que sí, nosotros vamos a notarlo muchísimo eso, sobre todo, han quitado hasta días por vacaciones de antigüedad. Sí, pero a mí que quiten días de vacaciones. Están ya de... O sea, que hablen de ese tipo de cosas. O sea, que le hablen de días de vacaciones a un parado. A un parado, por ejemplo. Que le hablen de vacaciones a un empresario, a un autónomo. A un autónomo que trabaja 24 horas sobre 24. Exacto. O sea, que le hablen de eso, en fin. Bueno. Hay ciertas cosas que sí, que ciertamente no las entiendo. No. Pero bueno, hablan de... van a quitar algún tipo de... Por ejemplo, decían que no, a los interinos no se les va a bajar en la jornada un 15%, sino que se les va a bajar un 10%. Sigue siendo la misma historia. Es decir, ya no han bajado el sueldo. Seguimos teniendo un 15 griñán. A ver si miráis las nóminas. Pero bueno, lo que sea. ¿Qué más? La paga extra. Dicen que no va a desaparecer completamente. Yo doy mi paga extra. Yo no tengo problema. Yo quiero que me paguen un sueldo digno todos los meses. Exacto. Y ya está. Es decir, a mí la paga extra en un momento dado me da igual, pero que me garanticen el trabajo, porque no lo están garantizando. Que garanticen que los servicios se cubren y se atiende a la gente como se la tiene que atender. Y va a ser a peor. Y después había una cosa que me ha parecido fantástica, es que decían que ningún funcionario de la Junta cobrará menos de 1.000 euros. Es decir, que al final vamos a conseguir estar todos en el arco entre los 1.000 y 1.200 euros. 900... No sé cómo lo de las categorías y demás, cómo va a funcionar. 999,99. Sí, no, pero bueno, igual, no, todos vamos a cobrar más de 1.000 euros, me parece perfecto si trabajamos a jornada completa, pero ¿cómo divide entre categorías? Los que están en la A, B, C, D, esto que 50 euros por rango. Exacto, porque hay cuatro categorías, ¿no? Hasta la 25 por curso académico, para acceso a la categoría en la que estás trabajando. Me no interesará lo sé cómo ver cómo lo hacen. Sí, y sobre todo, si la gran égira que planea sobre España, que parece que vamos a tener que salir todos de aquí corriendo, a ver a cuántos mantienen con esos sueldos. Con esos sueldos. En fin, vamos a la semana alegre. Alégrame. Bueno, un poco. Esta semanilla no hay muchas noticias. ¿No hay noticias alegres? No, hay muchas respecto a las. Más encauzadas a las tuyas. Pero pues de la sanidad, por ejemplo, ha salido la primera víctima de los recortes sanitarios y ha salido este muchacho arquitecto. En el periódico de Cataluña salía un arquitecto de Mataró que ha perdido el derecho a tener. Creo que es el primero que ha perdido el derecho a tener tarjeta sanitaria al no haber cotizado todavía después de haber cumplido 26 años. Hay otros periódicos que dicen que tiene 28, pero bueno, la edad creo que no es lo más importante. Y nada, pues ha salido el muchacho con su fotico, ya es el primero que no tiene derecho pero, a... Pero, por ejemplo, que le expliquen, a ver, que me expliquen, carreras como medicina o como arquitectura, que conocemos a alguien... 28 años y no... Que nadie se las consigue sacar prácticamente, bueno, en medicina igual sí, pero arquitectura decían que, bueno, que no había nadie que fuera capaz de sacárselo por la cantidad de cosas que había que hacer. Y que si tú entras con 18 o 19 años, pasan 5, prácticamente es que llegas a los 26 y estás estudiando, te estás formando. Y tu primer regalo cuando termina la carrera es que no tienes derecho a sanidad. Retirarte la tarjeta ya no tienes sanidad. Entonces, entiendo que los jóvenes arquitectos, los jóvenes licenciados en medicina, vayan al McDonald's más cercano a pedir trabajo para tener derecho a la tarjeta sanitaria. Muy bien. Recordábamos que lo de la tarjeta sanitaria también deja sin tarjeta las rentas de más de 100.000 euros que no hayan cotizado, pero bueno, creo que la renta de más de 100.000 euros se pueden permitir un seguro privado, ¿no? Hombre, yo creo que si tú ganas más de 100.000 euros al año, aunque no estés cotizando a la Seguridad Social... Estamos poniendo a confronto eso, un muchacho de 26-28 años que no ha cotizado, por lo tanto no cobra ningún mes, y a la renta de más de 100.000 que se pueden pagar un seguro privado de calle. O sea que ahí está, muy bien. Estamos los dos extremos. Somos todos iguales. Exacto, esa es la igualdad de nuestro país. Otra de esta de sanidad cancelaba, se dice que a partir de ahora Sanidad cancela el aborto libre y gratuito para extranjeras sin papeles. Esto también es algo que en su día se comentó. Lo que no comentamos quizá era pues que el recorte lo que no incluía era una urgencia, en el sentido de que si por razones médicas hay que abortar, eso sí que está incluido. Lo que no está incluido es el derecho a abortar voluntariamente, que es lo que para nosotros está en la ley, para ellas no. El problema de esto es que estos servicios, o sea, a ti te imponen la regla, personas que no están en los servicios. Exacto. Entonces tú estás en una puerta de urgencias, te llega alguien en una condición en la que sea, y tú tienes que decirle que no lo vas a atender porque las directrices que tengo son estas. Pero eso no, claro, eso si te, si te atiendo, me pongo en un problema laboral yo. Si no te atiendo, me pongo en un problema laboral también yo porque no te he atendido y resulta que es que somos nosotros. Eso nos pone siempre en la tesitura esa de nuestro juramento, o sea, de nuestro juramento hipocrático que dice que tú... El deontológico, el nuestro, sí. El de los médicos, el hipocrático. Bueno, al final... Es que la noticia era de los médicos de familia, que se están planteando objetar para poder atender a los inmigrantes. Entonces, claro, es que estamos ya a nivel de Estados Unidos. O sea, a ti te viene alguien que se está muriendo en la puerta de un hospital, e inmigrante, no tiene tarjeta sanitaria y lo dejan morirse. Es que según nuestro juramento no podemos hacer eso. O sea, estamos obligados a atender a todo el mundo. Entonces, claro, venía el tema y el debate de que en urgencias se va a poder, como urgencia se puede atender a todo el mundo. Lo que, claro, lo que ellos están es excluidos de las típicas operaciones programadas, de médico de cabecera, de estas cosas. Y de que en urgencias no, de que las urgencias se van a seguir tratando. Pero es que no me parece más menos, o sea, es que entonces urgencias va a ser un campo de batalla. La sí, gente tira por el suelo muriéndose. Si ya están las urgencias colapsadas, ahora que para que te atiendan vas a tener que disfrazar de urgencia lo que te pasa. Pues más aún, porque cuando esta gente no va a poder ir por la vía normal y programada, irá todo el mundo por urgencia, lógicamente. Ya sabéis, alérgicos del mundo, tenéis que fingir un ataque de asma. Exacto. Para que os atiendan, si no tenéis tarjeta sanitaria, moriréis sin antihistamínico. Es así de crudo, pero es que esto va a traer otro problema que ya iremos viendo mucho más adelante. Venga. UPyD se querella contra todo el Consejo de Bankia por estafa. Han denunciado a Rato, en teoría esta denuncia va dirigida a 35 directivos de ambas entidades, y nada, y esperan eso, que por lo menos lo denuncien. Como, vamos, lo quieren denunciar por apropiación indebida, ya que consideran que las pensiones millonarias, las retribuciones y todo eso se puede considerar apropiación indebida. Y yo, vamos, estoy contentísima de que lo hayan hecho. Espero que llegue. A mí me parece bien que se hagan estas cosas. No me parece bien que se hagan por el tema político. Pero sí me parece bien que se hagan. De todas maneras, si la Fiscalía Anticorrupción ya está investigando el tema. Exacto. No creo que haga falta. Lo han hecho más desde el aspecto de robo o de estafa, que es lo que nos ha parecido a todos los españoles. Todo el dinero que han manejado, dónde ha ido, y se lo han repartido entre ellos, entre pensiones, entre... Y a todo esto Rato renunciaba a su posible indemnización de 1,2 millones. Sí, pero bueno, pero es que... eso tiene trampa. Exacto. Él renuncia a eso porque tiene un contrato en el que no se va a ir a la competencia. Exacto. Pero vamos, algo que... tenía que haber también, porque estos no actos así altruista, tan no altruistas en esta gente no es lo normal. Entonces, pues nada, veremos dónde llega. Uh-huh. Lo que comentabas de los funcionarios era lo que yo había visto, que la Secretaría del Estado había ampliado en media hora la obligación de el trabajo a los funcionarios a la semana y le ha suprimido días de vacaciones. Pero vamos, que en teoría dice que seguirán trabajando 37 horas y media a la semana, lo que cambian en los horarios y los días, pero vamos. Okay. En teoría, más de lo mismo, como decíamos. Y lo que habrán leído muchos de nuestros seguidores esta semana, los bomberos evitan la amputación de un pene en el hospital Ruiz de Alda de Granada. Acudió un hombre de 52 años con un tubo cilíndrico de acero en el pene. ¿De acero? De acero. Debe dar más placer, no sé. A todo esto los sexólogos se han manifestado y le han hecho entrevistas en los periódicos y claro, dice que atribuyen estos casos como el de Granada y otros, porque nosotros que hemos estado en urgencia hemos visto casos muy escandalosos que nadie podría creer y han dicho pues que lo atribuyen a la desinformación y a gente descuidada. porque existen unos anillos. un momento, gente descuidada. O sea, yo voy por la calle, pues, supongamos que yo voy por la calle, vengo de hacer la compra, vengo con, no sé, voy dando un paseo y veo un tubo, una tubería de acero en el y suelo. Y te viene a la cabeza automáticamente, digo, meter el pene dentro. Me la voy a tirar. Yo veo una arandela y me la voy a tirar. Muy bien. Tiempos desesperados, medidas desesperadas, ¿no? Dicen, pues claro, los sexólogos, que hay unos anillos capaces de aplicar presión en el pene, que son muy placenteros y que no ven la necesidad de meter el pene en un tubo. Claro, al hombre se le queda atascado. Se le hizo grande, se le puso muy dura, según declaraciones de... Dura como... Durísima. Como el acero. Como el acero. No se lo pudo sacar solo, se presentó en urgencias, la gente se descojonó, los enfermeros y los médicos no sabían qué hacer, llamaron a los bomberos. O sea, yo es que ya me imagino el cuadro, ahora que en algún sitio hay arcos de estos magnéticos, al pasar por la puerta. Pues tuvieron que llamar a los bomberos, que con una sierra, a modo ahí, bricolaje total, se lo consiguieron sacar, y después de toda esta historia... Por lo visto, ha habido grabaciones, ha habido fotos de este momento. Pero te puedo decir más. Ha habido grabaciones, ha habido fotos y ha habido hasta briconsejo. Porque mientras lo estaban cortando, haciendo, estaban diciendo en un ángulo de... Hemos cortado. Pues el hospital investiga estas imágenes, la procedencia, porque ellos aseguran que no ha sido personal del hospital. Y claro, tiene que limpiar su imagen y la del paciente, porque el paciente no ha dado consentimiento a esto. Y por lo visto es que en las imágenes se veía todo. Entonces, claro, están intentando ver quién ha filtrado estas imágenes, quién la ha hecho, porque ha sido muy escandaloso. Mucha sangre, muy mal. Vamos, por poco se lo tienen que amputar. Hombre, con eso te lo digo todo. Hubiera sido una amputada. Una amputada buenísima. Bueno, ¿ya hemos llegado al final? Sí, por eso digo que hemos puesto el colofón final, claro, porque es que estaba todo como muy triste. Nos hemos dejado arriba. Ahí duros como el acero. Hasta la semana que viene. I'll be recovering from last year's resolutions. I'll spend February making Valentine's for the lover of my choosing. In March I'll write the tale. Esto no se ha grabado. Sí, porque ya me fijo que sale ahí, eso está grabando. Shining like a violin's first spark, but April is the time.